El amanecer de todo en la linterna de Diógenes. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, de David Wenbrough y David Graeber. ¿De por qué la verdadera pregunta no es cuáles son los orígenes de la desigualdad social, sino cómo nos quedamos atascados aquí? Si estamos en lo cierto y si los seres humanos han pasado la mayor parte de los últimos 40.000 años aproximadamente pasando por distintas formas de organización social, construyendo jerarquías y luego desmantelándolas, las implicaciones son profundas. Para empezar, sugiere que Pierre Clastres tenía razón al proponer que, en lugar de ser menos políticamente conscientes que las personas actuales, las personas de las sociedades sin Estado podrían haberlo sido en un grado notablemente mayor. No era solo que los jefes amazónicos fueran políticos calculadores. Eran políticos calculadores forzados a maniobrar en un entorno social aparentemente diseñado para asegurar que nunca pudiesen ejercer un poder político real. Los grupos que lideraban en invierno eran pequeños y sin peso específico. En verano no lideraban en absoluto. Sí, sus casas podían recordarnos a los dispensarios de la seguridad social de los modernos estados del bienestar. Por ello mismo, en términos de riqueza material, eran las personas más pobres del pueblo, dado que se esperaba de los jefes que regalaran todo constantemente. También se esperaba de ellos que dieran ejemplo, trabajando más duro que ningún otro, incluso cuando tenían privilegios especiales, como en el caso de los jefes tupíes y nambicuara, que eran los únicos hombres de sus aldeas a los que se permitía tener varias esposas. El privilegio era claramente un arma de doble filo, pues se sostenía que las esposas eran necesarias para preparar festines para la aldea. Si alguna de esas esposas se buscaba otros amantes, algo que parecía suceder de ordinario, no había nada que el jefe pudiera hacer, puesto que necesitaba estar en buenas relaciones con todo el pueblo para poder seguir siendo jefe. Los jefes se veían en esta situación, sostenía Clastres, porque no eran los únicos actores políticamente maduros y reflexivos. Casi todo el mundo lo era. Más que estar atrapados en algún tipo de inocencia rusoniana, incapaces de imaginar formas de organización más complejas, esos pueblos eran en general más capaces que nosotros de imaginar órdenes sociales alternativos y por lo tanto habían creado sociedades contra el Estado. Se habían organizado conscientemente de modo que las formas de poder y dominación arbitrarias que asociamos con sistemas políticos complejos nunca pudieran surgir. De notre peine, ils sont rouges de notre sang. La argumentación de Clastres fue, como era de esperar, muy controvertida. Parte de las críticas que recibió estaban enteramente justificadas. Tenía, por ejemplo, un gran punto ciego en lo referente al género. Aún así, la mayoría de esas críticas se basaban firmemente en terreno rusoniano e insistían en que Clastres otorgaba mucha imaginación a pueblos primitivos o arcaicos que, casi por definición, no podían tenerla. ¿Cómo podía sostener, se preguntaban esos críticos, que las sociedades sin Estado se autoorganizaban conscientemente para evitar el surgimiento de algo que nunca habían experimentado? Hay muchas maneras posibles de responder a esta objeción. ¿Ignoraban totalmente los pueblos amazónicos de los siglos pasados la existencia de los imperios andinos al oeste? La gente suele viajar. Es poco probable que no supieran de los acontecimientos de las zonas vecinas del continente. Tenemos también abundantes pruebas de la existencia de grandes estructuras políticas en la Amazonia misma, en épocas muy anteriores. Quizás estos eran los descendientes rebeldes que huyeron o incluso derrocaron aquellos antiguos reinos. Pero la objeción más obvia era que si los pueblos amazónicos en cuestión se parecían mínimamente a los Nambiquara, sí que habían experimentado relaciones de mando arbitrario durante sus aventuras anuales como bandas recolectoras. Por extraño que parezca, Clastres nunca señaló esto. En realidad, nunca habló de la estacionalidad. Se trata de una misión curiosa y de una importante, porque al dejarla fuera, Clastres acabó de poner el último clavo en el ataúd de una tradición que procedía de Marcel Mauss y pasaba por Robert Lowy, la que consideraba a las sociedades primitivas inherentemente flexibles y caracterizadas por múltiples formas de organización social. Ahora, tanto los neoevolucionistas que consideraban inocentes rusonianos a los pueblos primitivos, como los radicales que insistían en que eran igualitarios conscientes, dieron por sentado que se habían quedado atrapados en un solo y muy sencillo modo de existencia social. En el caso de Clastres es incluso más sorprendente por cuanto en su narración original acerca de la importancia de los jefes indios, publicada en 1962, admitía haber extraído la totalidad de su argumentación de Lowy. Y 14 años antes, Lowy había sostenido que la mayoría de las sociedades indígenas americanas, de Montreal a Tierra del Fuego, eran de facto anarquistas. Su argumentación de que el típico jefe indio no es un legislador, un gobernador o un juez, sino un pacificador y un benefactor de los pobres, se refleja punto por punto en la narración de Clastres. También lo hace la conclusión de Lowy de que, dado que el cargo de jefe está diseñado de tal modo que nunca pueda convertirse en un modo de obligar, el único modo en que pudo surgir la autoridad estatal fue proviniendo de visionarios religiosos de algún tipo. Recordemos, sin embargo, que la narración original de Lowy incluía una sección adicional acerca de los gérmenes evolutivos de la autoridad vertical, que describe con todo detalle la policía y los soldados estacionales de las sociedades de las llanuras. Clastres sencillamente la dejó fuera. ¿Por qué? La respuesta es probablemente sencilla. La estacionalidad confunde. En realidad se trata de una especie de comodín. Las sociedades de las grandes llanuras crearon estructuras de autoridad coercitiva que se mantenían a lo largo de la temporada de caza y los rituales con los que ésta concluía, y se disolvían una vez que se dispersaban en grupos más pequeños. Pero las de Brasil Central se dispersaban en pequeñas bandas de recolectores como manera de afirmar una autoridad política que no se daba en el entorno de la aldea. Entre los inuit, los padres gobernaban en verano, pero en las congregaciones de invierno la autoridad patriarcal e incluso las normas de propiedad sexual eran desafiadas, subvertidas o sencillamente disueltas. Los Kwakiutl eran jerárquicos en ambas épocas del año, pero mantenían diferentes formas de jerarquía, otorgando poderes policiales de facto a los ejecutantes del ceremonial de solsticio de invierno, los bailarines osos o los bailarines locos, que solo podían ejercerse durante la ejecución misma del ritual. En otros momentos, los aristócratas controlaban grandes riquezas, pero no podían dar órdenes directas a sus seguidores. Muchas sociedades recolectoras centroafricanas son igualitarias durante todo el año, pero parecen alternar mensualmente entre un orden ritual dominado por los hombres y uno dominado por las mujeres. Por decirlo de otro modo, no hay un solo patrón. El único fenómeno consistente es el hecho mismo de la alteración y la consiguiente consciencia de diferentes posibilidades sociales. Lo que todo esto confirma es que buscar los orígenes de la desigualdad social es en realidad hacerse la pregunta errónea. Si los seres humanos, durante la mayor parte de nuestra historia, hemos transitado fluidamente entre distintas disposiciones sociales, alzando y desmantelando jerarquías de modo habitual, quizá la verdadera pregunta debería ser ¿cómo nos quedamos atascados? ¿Cómo acabamos en un solo modo? ¿Por qué perdimos esa autoconsciencia política, antaño tan típica de nuestra especie? ¿Cómo es que acabamos tratando la preeminencia y la subordinación no como soluciones temporales, o siquiera como la pompa y circunstancia de algún tipo de gran representación teatral estacional, sino como elementos ineludibles de la condición humana? Si comenzamos interpretando papeles en obras, ¿en qué momento olvidamos que estábamos actuando? El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, de David Wimbrough y David Graeber.